ti se deshacen los mundos, palabras y dudas eclipsan. Vuelvo a ser bicho y olfacto nocturno, si el tiempo es de sueños ardiendo en ti. En ti se desnudan mis miedos, me disuelven mil voces tu piel. Te envuelvo por dentro, me entrego, te ruego en silencio y renazco en ti. De mi cuerpo ahora queda una boca esperando mojarse en tus labios floridos. Y en silencio solo sueña cantarte y al final desatarse en ti. Esta noche infinita se esconde en tu cuerpo. En secreto los astros preguntan por ti. Esta noche de sueños se enciende en tu rostro. Cómo amarte de nuevo por primera vez. Desabrochan los soles en tu danza de infanta de luz. Juego a perderme entre dunas de fuego y me encuentro de un salto al revés en ti. De mi cuerpo ahora queda una boca esperando mojarse en tus labios floridos. Y en silencio solo sueña cantarte y al final desatarse en ti. Esta noche infinita se esconde en tu cuerpo. En secreto los astros preguntan por ti. Esta noche los sueños se encienden en tu rostro. Cómo amarte de nuevo por primera vez.